Gracias, gracias por el recuerdo. Bien, clásicas, clásicos, ya estamos en cabina otra vez, estamos con los micrófonos de La Voladora, tu radio comunitaria, aquí a Meca Meca. Escuchamos a Camina No Corras, la versión original de esta melodía, que tipo de rock and roll, nos la presentaron los Rooftop Singers. Buenas tardes, ya tengo aquí con nosotros a los invitados especiales de esta tarde. Con mucho gusto, su nombre, por favor. Bueno, soy Lourdes Faustinos y vengo de Café Chapitel Galería, que tengo dos sucursales, una está en Ayapango, en el corredor gastronómico, local 9, nos acabamos de mudar a local 9, y la otra está en Santiago Tepopula, Tenango del Aire. Muy bien, ¿y usted? Mi nombre es Abraham Smith Flores, tengo un negocio en el corredor turístico gastroartesanal en Ayapango. Se llama El Parrillero Ayapango, manejamos cortes de carne, corte exótico y carne 100% sonorense. Muy bien, vienen a promocionarnos algo muy interesante. Me llegó aquí el promo que ustedes repartieron, Ruta de Quesos Artesanales, así sí. Se titula. Usted es el chef. Sí. Usted es el chef Abraham Giovanni Schmidt. Muy bien. Platíquenme cómo está esta situación. El micrófono es de ustedes, por favor, inicien. Bueno, en primer lugar, pues venimos a promocionar la Ruta del Queso, que obviamente sabemos por la ubicación geográfica, Ayapango se caracteriza por los quesos, las maderas, sus artesanías, pero pues armamos este tour para que visitaran los lugares emblemáticos de Ayapango. Uno de ellos pues obviamente son las queserías, el queso artesanal, y pues obviamente pasar a degustar un buen café y unos buenos cortes de carne. ¿Cuál es el recorrido, señorita? El recorrido es Ayapango, recorrer las queserías, recorrer sus lugares emblemáticos. Uno de ellos es el corredor gastroartesanal, el otro es la parroquia y la explanada del municipio, la Ruta del Queso, que es en Postla, el Calvario y pues obviamente el parque ecoturístico. El parque ecoturístico, ¿en dónde se ubica? El galpón está rumbo a, ¿cómo se llama? El Calvario. Rumbo al Calvario. Pero el otro pueblito, Ahorita se acuerda, siga adelante. Bueno, está rumbo a este lugar que se llama El Calvario, está el parque ecoturístico El Galpón. Ahí es donde se van a hacer noches de leyenda. El parque es muy bonito, es una extensión grande de árboles, hay cabañas, hay asadores. Totalmente rústico, la verdad rústico. Es que el parque cuenta con todas las áreas verdes y te da una tranquilidad fenomenal. Debe ser, sí. En provincia. ¿Este parque ecoturístico está fuera de Ayapango? No, está dentro de Ayapango, está exactamente a 5 minutos del centro de Ayapango. Ah. Mihuacán, se llama... Ah, Mihuacán. Mihuacán, sí. Se me fue su nombre, se llama Mihuacán. Está carretera Mihuacán. Ajá. Está del centro al parque ecoturístico, son 5 minutos. Perfecto. Recuerdo que en mis tiempos mozos, hace muchos años, conocíamos a Pahuacán y Mihuacán como la frontera. Así lo conocíamos nosotros, ¿no? Por broma, por muchas cosas, ¿no? Pero conocemos ya los poblados de Pahuacán y Mihuacán. Eso de las leyendas, cuéntenme. ¿Qué leyendas tienen ustedes en boga? ¿De cuáles van a platicarnos? Bueno, siendo la estructura que es Ayapango, un pueblito afrancesado con grandes casonas, se presta mucho para las leyendas tradicionales, por ejemplo, la Llorona, el Jinete, y hay otras tantas tradicionales que estamos rescatando en esta ruta gastronómica. Ajá. Gastronómica y artesanal. Yo recuerdo ahí en Ayapango, donde está la explanada, donde está la presidencia, uh-huh. A un costado, uh-huh. la iglesia, ahí se presentan o se han presentado unos si todavía sigan las obras teatrales. Así es. ¿Verdad? Con relación precisamente a las leyendas. Así es. Sí, yo recuerdo hace algún tiempo haber ido a presenciar La Llorona. La Llorona, que es una historia de nosotros, de nuestro rumbo. Bueno, no solo de nosotros. En todos lados hay lloronas, claro. ¿Sí? ¿Sí? Claro que aquí la conocemos, aquí en Amecameca tenemos la Llorona. Aquí en Amecameca estaba el río de la verdura. Y ahí nos decían que ahí aparecía la Llorona, porque en aquellos años había una viga que atravesaba de la calle Cruz Verde hacia la calle, era, pues no recuerdo si es Progreso u otra calle, pero bueno, estoy hablando ya, me estoy metiendo en otras cosas, discúlpenme, sí. Es que vienen los recuerdos de mi adolescencia. Bien, estas leyendas, aparte de esta invitación que nos vienen a hacer, el corrido artesanal, alimentos típicos de Ayapango, de ¿cuáles son? De la región, o sea, en general englobamos de la región. Pues metemos conejo, tenemos el conejo, hay misiote también, el área de café, o sea, estamos englobando. Ayapango no se ha dado a conocer mucho por la parte gastronómica. Ajá. Entonces, sí. Ahorita con el corredor turístico tratamos nosotros de darle esa difusión. ¿Y qué hacemos? Pues darle algo diferente. Nosotros ahorita estamos especializados en diferentes áreas. La maestra tiene su cafetería, donde trae un café artesanal 100%. Entonces tratamos de, a pesar de que somos unos negocios pequeños, tenemos y tratamos de dar la mejor calidad, porque sabemos que competimos con grandes productores, con grandes negocios, con grandes restaurantes de la zona de los volcanes. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es meter productos de primera calidad para que Ayapango esté en la mira. No solamente que pues vamos a Mecameca, o vamos a Yecapixtla, o vamos a Tepetlixpa. Lo más conocido realmente. Lo más conocido. Sí, es cierto. En realidad tratamos de poner y figurar con Ayapango en el mapa, en la parte gastronómica y artesanal. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es creamos una ruta turística, pero dentro de los municipios de Ayapango. Ayapango tiene sus delegaciones, dentro de ellas es Postla. Conocida por sus quesos. Los quesos, cremas, efectivamente. ¿Sí? Entonces, pues tendría que estar parte de esta ruta gastronómica para que la gente conozca el proceso. Los vamos a traer a que conozcan el proceso de cómo se elabora un lácteo. Qué eso, bueno, es eso. Mucha gente lo desconoce. Lo desconocemos. Llegamos, comemos el queso, compramos el queso y qué rico queso decimos, ¿no? Pero en realidad que vean el proceso. Ahí nos van a ayudar los compañeros de Queso a Marte. Son los que nos van a dar esa facilidad de entrar a su rancho para ver el proceso de cómo. ¿Qué rancho es? Son quesos a Marte en este momento, y pues obviamente esperamos de la colaboración de otros, que hagamos sinergia, ¿no? Entre negocios, entre establecimientos, y pues obviamente que el punto de partida sea la ruta turística. Es, ¿no? lo que aquí leo en su promoción, porque ahí yo soy de aquí de Amecameca, entonces sí, yo allá pango por queso, por lata, por todo eso. Entonces, sé de algunos ranchitos, de algunos ranchos, pero no, me supongo que no son nada más esos en su totalidad, sino debe haber más. Sí, claro. Más, claro. ¿Verdad? Sí. Sí. Aquí tengo este promo que dice el recorrido. Sí, así sí, es. Sí, que es pago por adulto $990. Así es. ¿De dónde parte? Y si pudieran decirme más o menos el recorrido que es, para que se enteren nuestros radioescuchas. Sí, parte de la Ciudad de México, del Monumento de la Revolución. De ahí parte. Sí, de ahí parte, llega a Ayapango y empieza el recorrido. El desayuno, traen un desayuno y una comida incluida dentro del paquete. Ajá. Y ahí, pues, obviamente, desayunan en Cafetería Chapitel, Galería. Ahí menos, sí, para que. así es, comen en el parrillero de Ayapango, igual platillos típicos de la región. Ajá. Y otros platillos. Si bien es una ruta gastronómica de la región de los volcanes, como sí. Chiles en ahogada, que ya viene la temporada, el conejo y otros platillos. Y pues bueno, a partir de ahí desayunan y van a hacer el recorrido de quesos, después van las leyendas por la tarde y posteriormente se termina en el galpón. Ajá. ¿Es todo el día? Sí, es todo el día, es una ruta de un día. Saliendo del Monumento de la Revolución, ¿a qué hora? Están partiendo a las 8 de la mañana. Sí, pero mayor, para mayores informes en esta ruta gastronómica ya se pondrían en contacto al teléfono que 55 82 33 85 75. Sí, aquí lo tenemos anotado. O bien en la ruta Volcanes México, que es una confederación turística. Ajá. En la cual nosotros formamos parte en esta región de los volcanes. Y para nosotros los vecinos de acá, Partiría del corredor gastronómico y también ahí y ya el costo se tendría que tratar con la ruta turística México, la Confederación. Ajá, entonces, para nosotros, los vecinos de acá, locales, que yo quisiera irme al recorrido, ¿a dónde recurriría? Ahí parte en el corredor gastronómico de Ayapango. Ahí en Ayapango, sí, ahí nos concentramos, ajá, de hecho se concentra, vienen de la Ciudad de México, se concentran en el corredor gastronómico y de ahí se parte a las otras, a los otros lugares. Sí, ¿es un vehículo especial o, sí, sí, o caminando? O sea, es el transporte, ya va incluido, en este caso, por ejemplo, los que vienen de la Ciudad de México, vienen en van completa. Entonces ahí se les da el traslado de venida y de regreso. Y aquí para locales, pues obviamente también tendrían que tener todo el trayecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tiempo tienen con esto? ¿Es reciente o ya...? No, es un proyecto que apenas está poniendo sobre la mesa. Nuestro trabajo el día de hoy es darle la difusión. Estamos compartiendo en redes sociales ahorita para tener un mayor alcance. La idea es generar el turismo de la Ciudad de México y también local. Precisamente por eso nos acercamos a ustedes, para que nos ayudaran con esa parte de difusión, para que la gente, que mucha gente que es de la región, desconoce también el efectivamente, proceso. De sí, efectivamente. Yo he tenido oportunidad de platicar con gente que es de este lado y Ayapango. Tú dices Ayapango y no te imaginas nada, claro, de Ayapango. Ajá. Ayapango afortunadamente ha crecido mucho, ha tenido muy buenas desarrollos por parte del municipio. Soy honesto, ha hecho muchas cosas por el cambio del municipio. Ayapango ahorita ya tendría que estar figurando dentro de un mapa turístico. Debe ser. Nosotros a lo mejor todavía no contamos con tantos negocios como Ameca, como Tlalmanalco, pero los negocios que están dentro de Ayapango, yo le puedo garantizar que cada uno de los negocios cumple las expectativas de un cliente, cumple las expectativas para un turismo. Y gracias a Dios que el pueblo todavía sigue siendo pueblo. Esa es una tranquilidad. Usted puede caminar a las 10 de la noche y nadie, o sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la gente es amable, la gente es cordial. Eso yo creo que difícilmente lo encontramos el día de hoy en algún otro lado. Efectivamente, me consta. Y vuelvo otra vez a comentarles que Ayapango está cerca de aquí, de Amecameca. Entonces era parte del ejercicio, por decirlo así, de correr. Los que antes corríamos, hacíamos ejercicio, pues era de Amecameca a Ayapango y viceversa. ¿Sí? Conocíamos muy bien, bueno, ahora ya ha cambiado tanto, pero lo que usted dice, muy cierto, es la provincia. Las casas que todavía tienen tejabanes, las casas que todavía se huele el campo, se huelen los establos. Sí, claro. Se huelen muchas cosas. Permíteme, vamos a corte y regresamos. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos, estamos de regreso en el programa Gracias por el Recuerdo, con los dos extraordinarios visitantes que tenemos esta tarde. Nos están platicando, bueno, me han platicado cosas tan, tan interesantes, tan importantes. Le pido de favor, cuéntenos. Sí, bueno, en esta ruta gastronómica, turística que se va a realizar en estos meses y que tiene un fin desde mayo a octubre, estarla promocionando y que los visitantes nos lleguen al corredor gastronómico y a Yapango, pues bueno, Café Chapitel es un negocio dedicado al arte, a la cultura, donde ahí encontrarán exposiciones de arte, pintura, y pues cada mes se cambia la galería, con artistas nacionales, internacionales, locales, y pues bueno, cordialmente invitados. Además, mencionarles que nuestro café es totalmente artesanal, es tostado en todavía a leña, en una máquina de rombo, y pues obviamente el origen del café, de nuestro grano de café, es de Pahuaclán, Puebla. Desde ahí nosotros lo traemos con caficultores pahualtecos, y pues obviamente estamos por inaugurar una tostadora de café en la sucursal de Tenango del Aire. Tostadora de café. Ajá, pero Tenango. Sí, artesanal en la delegación de Santiago Tepopula. Ambas sucursales tienen esa característica. El café es de alta especialidad. Es una combinación de grano arábico con grano bola y pues tostado totalmente a leña. Con toques amaderados, frutales, florales. Y la característica es que cada mes encuentran una exposición diferente. Ajá. Bueno, hablando de la exposición, artistas locales, nacionales e internacionales. Bueno, esta exhibición puede llegar cualquier artista que llegue, sabe que tengo este cuadro, me permite, y ustedes les permiten ofrecer verlo. Sí, sí, o sea, aquí es que la galería de Ayapango se ha caracterizado porque llegan los artistas a buscar el espacio para exponer sus obras. Ajá. Y se les ha dado el espacio. Nosotros también lo hemos buscado. De hecho, Alfredo Valencia ha expuesto dos veces su obra en el Café Chapitel. Nahum Becenil ha expuesto en Café Galería también. Los Puentes Porfirianos de Catzingo con Carlos Borja han expuesto su fotografía. El maestro Abraham Cano. Y en fin, Arturo Benítez, que también es el fotógrafo de los volcanes, de regional, así es. Ajá. Entonces, ellos han expuesto su obra y han confiado en Café Chapitel Galería. Entonces, para esta difusión de arte y cultura, también nos han visitado La Voladora Radio con los documentales de Octubre MX en ambas sucursales. También Lalo Garrido con sus libros, sus presentaciones de libros, Ulises, que también es un hace documentales, también los ha presentado en Café Galería, y en fin, ¿no? O sea, llevamos 7 años vamos a hacer de sobrevivir a estas cuestiones de arte y cultura, y pues obviamente de la venta de café. Muy bien, qué interesante es esto, que tampoco es sabido. Es sabido por los artistas, claro. Pero por nosotros, la gente común. Bueno, al menos yo no estaba enterado. Y me supongo que ninguno de ustedes, ¿verdad? Clásicas, clásicos. Les llamo Clásicas, clásicos, porque el programa, déjenme presentarlo, se llama Gracias por el Recuerdo. Y entonces este programa se dedica a la música, pero cuando yo era joven, cuando yo era flaco y tenía... son los decires. Entonces, dicen que después de los 60 ya somos clásicos. A ustedes todavía les falta muchísimo para ser clásico, pero nosotros ya llegamos. Es por eso que les llamo así a los radioescuchas de Gracias por el Recuerdo, Clásicas, Clásicos. Pero es muy interesante lo que me está comentando. ¿Tú vas metido también en esta situación o tu labor es de otra índole? No, estamos ahorita metidos al 100% en cuestión gastronómica. Algo que era importante para mí antes de poner el negocio es que necesitábamos ser un referente, algo diferente a todo lo que la gente habitualmente encuentra aquí en la región Volcanes. Encontramos pancita, misiote, cecina, en todos lados. General, es eso, lo más conocido. Así es. Entonces yo opté por traer una parrilla, y se llama el parrillero Ayapango, de cortes de carne. Manejamos cortes de carne americanos, pero cortes finos. ¿Qué quiere decir esto? Cortes finos, cortes americanos y cortes argentinos. Manejo corte exótico también. Traemos jabalí, traemos venado, traemos cocodrilo, víbora. Y corte americano, pues traemos desde un tomahawk hasta una rachera o un cowboy. Pero la calidad de carne que manejamos nosotros es 100% sonorense. La mejor carne de la República Mexicana la van a encontrar el día de hoy en Ayapango. En Ayapango. No va a haber otro lugar. El lema del negocio es que somos los mejores cortes de la región y ante cualquier prueba, Nosotros, al no ser un municipio visto por turistas, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos meter algo de calidad. O sea, que la gente vaya a Ayapango y que diga, voy a comer o voy a tomarme un café o voy a tomar una bebida, pero bien. O sea, algo que realmente valga la pena para visitar Ayapango. Y el día de hoy, afortunadamente, la gente nos ha respondido muy bien. Ahorita llevamos año y medio con el corredor turístico y gracias a Dios la gente nos ha respondido muy bien. Tenemos visita de la Ciudad de México, de alrededores también. Y es algo que no encuentras. Ajá, sí. Aquí en la región Volcanes no encuentras cortes de carne. Efectivamente, sí, no se conoce, no se conoce un lugar así. No hay cortes de carne. Y los que hay, disculpen que lo diga, la verdad es que no es de la mejor calidad. Ajá. Nosotros somos proveedores de carne, entonces damos unos precios accesibles. Los costos de los platillos no son tan elevados como todo el mundo se imagina. Ajá. Yo invito a los radioescuchas a que vayan y prueben ahí en el parrillero Ayapango algún corte de carne, que tengan esa experiencia de comer un buen corte de carne con una copa de vino, con una buena cerveza, con algo diferente, que claro, salgan de ese ciclo habitual de cada 8 días ir. Y yo no digo que no, la barbacoa, la cecina es buena, es originaria y es lo que conocemos, pero, y además partes muy sabrosas. Sí, ¿sí? Claro. Pero que se den ese gusto. Ajá. De probar algo. Conocer y darse ese gusto, efectivamente. Conocer. Para degustar con entusiasmo, con muchas ganas, todo lo que usted me está comentando. Claro que sí. Y qué bueno. Y esto, aquí tengo en el promo. Dice aquí, ya está el. Aquí tienen cuadros, tiene quesos. Tiene quesos, tiene pasteles, ¿también tienen pasteles? Sí. Ah, no, esto es queso de... Ajá, también lo que se caracteriza Café Galería Chapitel es que hace sinergia con otros negocios. Ajá. Por ejemplo, ahorita está con nosotros Pasteles Artesanales El Capricho. Oh. Originalmente también es chef, pero su giro es repostería. Ajá. Entonces, ella hace los pasteles artesanales que salen de la cafetería de la cafetería Chapitel. Sí. A partir de sus técnicas. Tiene unas técnicas muy precisas en la cual va desde la decoración, desde cómo hace el pastel, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. También hablar de que el maestro Ramón Hernández está también con nosotros, que es un pintor ayapanguense. Ah. A él me costó mucho trabajo convencerlo a que fuera a exponer sus cuadros. Claro. Al año, 2 meses, me dice, estoy listo para presentar la galería. Y es alguien también que es originario de Ayapango y que tiene su taller y que también lo pueden visitar en su taller, para que, como su técnica es muy diferente a cualquier otro artista plástico que hay en la región. También no olvidar a Audirac, que también es pintor, que también es originario de Ayapango. Llegó a radicar y pues él es escritor y pinta también. Es totalmente realismo. pero sí destacar esa parte de confianza de los artistas que nos han brindado, porque sin ellos Café Galería claro, no existiría, claro, ¿no? Claro, y se han ganado la confianza, sí. Se han ganado el gusto de la gente que los va a visitar. Así en es. La galería. Así es. Y entonces tienen diferentes aspectos, diferentes cosas que mostrar en ahora lo que se llaman el corredor turístico de Ayapango. Así vámonos es. A corte, regresamos. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto.